CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ajúa, damas, caballeros, doncellas y cuates en extinción! Sean ustedes muy bienvenidos a la 77ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la Neo María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos del caos. Caos, y ahí está en la nave absolutamente todo, sí, el caos, sí. Reflejando ni más ni menos que el caos que hay en la Tierra y que vemos en estos momentos correr de un lado y hacia el otro sin saber hacia dónde vamos. Damas y caballeros, presentemos a la tripulación de esta prestigiosísima nave equilibrada en estos momentos. Sí que sí. Hoy, en el día de mi cumpleaños, le agradezco al señor Lagartija haber acordado. Está bien, bien. Sí, no tenemos todo el día, güey. Continuamos entonces con las. ¡Feliz cumpleaños! Chingo. Es un pastel. Sí, es su pastel. Pastel. Lo hizo la muda, yo la ayudé a decorarlo. El Mico preparó unas cositas que se encendían arriba que ya no están. Ya no están, digo, hay ratas aquí dentro de la nave o alguna chingadera. No hay ratas. ¿Y por qué tiene un agujero enorme en el medio como si hubieran metido los dedos? Es que no pude soportarlo. Fue la tentación. La muda lo hizo ayer. Sí, gracias, muda. Igualmente no creo que lo pruebe. Bueno, muda, yo te dije, no me lo. Es nomás porque no tengo apetito, así que. Pero acá queda un pedazo. Sí, está bien, deja el pedazo por ahí. No, feliz cumpleaños, no hay cabrón. Problema. Sí, está bien, no lo comeré, güey, no me obligo. Bueno, entonces lo como yo. Le agradezco. Hijo. Puedes comerlo de una manera más que no le caiga por todas. Está muy bueno. Damas y caballeros, presentamos a la tripulación de este programa. Con ustedes, el capitán que nos lleva hacia los confines del espacio. Él es Roger Vinilo. ¿Dónde estaba esa medalla, capitán? No sé, mamá. Ay, no sé, ya me la comí. Que le había puesto una medalla de sorpresa. Una medalla dentro de sorpresa. Aquí está, tómela. Está bueno que las sorpresas dentro de todo sean mínimamente avisadas porque le pueden costar la dentadura completa a alguien, digo. No quiero medallas, gracias, capitán. No, agradezco. Ya saben la intención, pero bueno, vale madre. Gracias a los marineros escoceses por el aplauso cerrado recibido para el capitán Roger Vinilo. Y lo pasamos ahora a la más hermosa de las tripulantes de esta nave y a la más hermosa de las productoras de este programa, es decir, a la única, y es la muda. Que cocina muy bien. Sí, y sobre todo los pasteles. Sí. Muda, bueno, gracias por la voluntad. La crema está buenísima. Realmente. ¿No quiere probar la crema? No, ni la crema. Luego la probaré, digo. Pero está, que no va a quedar nada, Está muy bien. Ya deje de comer. Damas y caballeros, ahora el más importante de los tripulantes de esta nave, porque él es el que hace que ustedes nos escuchen fuerte y claro desde cualquier punto del planeta Tierra y sobre la soledad. Y así cualquier queja se la hacen llegar a él. Es el técnico a cargo de este viaje, yo soy Mico. ¡Ah, grande Mico! Mico, sí, se me hace que ya sé qué parte del pastel hiciste tú, ¿verdad? Sí, la parte del relleno, ¿eh? No es que me queje tampoco, güey. Sí. Está bien. Es que está bueno. Va a ser un programa complicado. Es un poco pegajoso. Sí, como todo. Sí, y tú que estás ahí, lo ves y te pones nervioso el paso de la arena de arriba hacia abajo y vuelta a empezar saltando las vallas con desesperación, como escapando de algo, sin llegar nunca a ninguna parte, tomando el aire que te dan y viendo las segundas clavarse en sus talones. Tus amigos detienen el tiempo por un instante. Nunca se está del todo solo en el laberinto, y es cuando sabes que vale madre entrar en pánico. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente. Incaso@canaltrans.com. Y en el lapso de las próximas 24 horas, recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Comienza la primera parte de una entrega de acción, suspenso y erotismo. Ah, bingo. Bueno, de acción, suspenso. Bueno, en la primera parte de una novela de acción. ¡Qué mierda! El Austral, damas y caballeros, llega y dice: ¡Ey, cabrones, me lleva la chingada! ¿Se acuerdan que escribió un proyecto para regresar a México con la torta bajo el brazo? Él está radicado en Canadá, es un prestigiosísimo químico, ganador de 3 premios Nobel. Nunca fue a retirarlos. Pero ya. Sí, claro. Dice, pues se supone que publicarían los resultados en la segunda quincena de noviembre. Como ya se imaginan, no publicaron nada. Yo sé, no sé qué les pasa a los pinches burócratas de la ciencia mexicana. Ahora dicen que por situaciones no previstas, los resultados estarán hasta el próximo año, sin decir cuándo. Mientras yo sigo en este refrigerador esperando a que me den mi torta de crecimiento para regresar a México. Aunque ya lo decidí, a fines de febrero me regreso con torta o sin torta. No tolero este pinche pueblo donde vivo. ¿Podrían por favor mandarle un chinga a su madre a todo el equipo del pinche Fox por pinches ineficientes, ignorantes, rateros, mentirosos? Bueno, ya, dice, me encabrona tanta estupidez junta. Gracias al niño elefante, ya pasamos 4 años con estos idiotas y solo nos faltan 2. Niño elefante, danos paciencia, por favor. 2. Apapachos a todos en la nave. 6 años duran las presidencias en México, güey. Y ahí está, dice, bueno, apapachos a todos en la nave de parte del Austral. Que se va triste y meditabunda. Sí. Y meditabundo también. Lo que pasa es que lo vi con la pollera y justamente, claro, exactamente las faldas no le quedan muy chingonas, tiene todas las patas peludas. Pero le gusta. Pero si le gusta, le gusta. Si le gusta, es una crítica para los mañosos cosas, ni mucho menos. Así que el Austral se ha retirado cabizbajo en esta primera parte de esta novela, que tiene una segunda. No se pierda en caso de que el mundo se desintegre, la parte 2. ¿Ahí viene? No. Me enamoré de una chica, pero resulta que ella está enamorada de mi mejor amigo, que es casi como mi hermano. ¿Qué hago? La jerga está tan buena que no sé qué hacer. Ella se llama Soledad. Soy tímido, por eso le pido su ayuda. Chingados de mierda, dice, ayúdenme, por favor. Unir a los dos. ¿A los dos? Claro. ¿Unir al mejor amigo con la novia y sufrir? No. Revolver a los dos. Ah, está chido. Así forman un triángulo. Claro, un triángulo de amor bastante bizarro. Y sean felices. Dice, bueno, chao, les escribe su amigo Oswaldo desde Pucallpa, Perú. Ja. Es complicado, Oswaldo. ¿Quién no ha pasado alguna vez por esa situación de estar enamorado de todo el mundo, verdad? Exacto. Pero ya se te pasará, no te preocupes. Enamorado de la novia, de su mejor amigo, Oswaldo, enamorado de la mujer, está como tímido, de su socio, enamorado del perro, del amigo, de su hermano. Claro, sí, suele pasar. Pero en realidad, Oswaldo, no te podemos dar solución por aquí. Lo primero que podrías hacer es enfrentar a tu mejor amigo y decirle: no soy más tu mejor amigo, güey, porque deseo la mujer que tú mismo deseas. Entonces una mujer entre nosotros lo único que sembrará es la discordia y el mal. Exacto. Así que a partir de este momento, luchemos por caminos separados para conquistar el corazón de esta ruca. Así que bueno, y así, imagino, sí. Sería la forma más sincera. Es muy probable que ellos se junten y tú pierdas. Y bueno, debes unas chelas. Encuentras otros mejores amigos por ahí, mejores viejas por ahí, así que no hay pedos, Osvaldo. Igualmente bueno, se separarán. Sí, lo que puedes hacer es lo que hace casi todo ser humano, ¿verdad? No hay pareja feliz, así que no te preocupes. Sí, igualmente, puedes hacer lo que, por lo que opta todo ser humano. ¿Cuál es? Que es soportar y decir, no, es mi mejor amigo. Exacto, soportar que el mejor amigo esté feliz de su vida con esta mujer que tú también quieres, y llegar así a una vida sufrida e infeliz, diciendo que la infelicidad de tu vida está basada en que tu mejor amigo se anticipó a lo que era para ti el paraíso, y en realidad será un verdadero misterio para ti toda la existencia. Claro, sí, Osvaldo, estás en la tierra para sufrir, así que grita con nosotros: mi vida es una mierda, y sigue adelante. Dios te ama. Intenta comunicarte nuevamente. En caso de que el mundo se desintegre. chido, pensé que esto formaba parte de mis regalos de cumpleaños que viene de Foquito. Ay, no es. Foquito está en Tampa, Florida, y dice, mira este Mustang negro, mira, no está chido, no está guapo. Y yo, sí, ya le estaba tocando la puerta, y dijo, ni se te ocurre dejar una huella digital, güey. Oh. Bueno, y nada, ¿para qué es para eso? ¿Para que ni me lo mandes, entiendes? Así que bueno, felicitaciones, Foquito. ¿Qué es de Foquito? Sí, es de Foquito, se lo ha llegado, se lo ha comprado, se lo ha robado, no sabemos cómo lo ha obtenido, pero ahí está. Caramba. Foquito, con su fotografía de un Mustang negro que está de pelos. Facundo es de Rawson, esto queda en Chubuto, República Argentina. Hola, Facundo. Es un día antes de que el mundo se desintegre, estaría bajo las estrellas con la chica de mis sueños. Oh, se ve que sueña con una chica. Ah, como la película Brasil. ¿Ah, sí? ¿Ocurre una película Brasil? Sí, es una que tiene pelo largo y que después en realidad tiene pelo corto y que él se cree que pone bombas y no pone bombas. Pero ese, ¿y es nada más en los sueños? ¿No existe? No, no, después no existe. Pero no es como la de los sueños, ¿verdad? No, estamos copados. Qué complicada esa película. Bueno, y si esto no pasaría, me mataría unas horas antes. Dice, bueno, nada, prueba. No, quizás está reservado ese placer para media hora antes de que el mundo se desintegre. Y tú nada, que te van a buscar y estás muertito y frío. Bueno, Facundo Gallardo, postdata, si tienen Messenger, agréguenme a su lista. ¡No mames! No tenemos Messenger. Mira el tono que te pongo. ¡No mames! No se les ocurra mandar Messenger para que los agreguemos a la lista. Primero, porque no tenemos. Segundo, porque no queremos. Tercero, porque no se puede. Y cuarto, porque se va a la mierda. Exacto. ¿Verdad? Así que nada, listas infinitas. No tenemos Messenger. No tenemos lista. No, no tenemos. Sí, no tenemos ganas. No tenemos nada. No, tenemos hueva. Solo teníamos un pastel. Sí, ya queda muy poco. Casi nada, unas migas. Le felicito a mis cabrones por su programa, pero le dije, puta grosería, se ha vuelto mierda. Dice, jaja, mis cabrones, les comento que estoy mamado del cabrón hijo de puta del presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, y sus políticas de guerra mientras que la gente se muere de hambre. ¿Qué hacemos con este cabrón que aprobó la reelección en mi país? Dice alguien, lógicamente, desde Colombia. Sí. Este cabrón nos tiene a los colombianos comiendo mierda. Mucho hijo de puta, no, dice. Y se va así con cara de Juan Valdés, enojadísimo, y tocándose los bigototes como diciendo, hay que hacer algo con ese Uribe Vélez, ¿eh? Y bueno, a lo mejor no votarlo, güey. Sí. Mira qué simple. Me rompe las bolas. Estás bromeando, ¿no? Dije, me rompe las bolas. Francamente, me importan un cacahuate. Mis bolas. Ya se enchiló, mira. Gracias. La nave María Tijuana. Ubicación. Coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. En caso de que... Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor lagartija. El talento desperdiciado. El capitán vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Mico. El primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Ahora estoy triste, ahora estoy contento, ahora estoy triste, ahora estoy contento, ahora estoy triste, ahora estoy contento. Ah, así son los cumpleaños. Así son los cumpleaños, ¿verdad? Bueno, llega el mensaje, habíamos comentado ayer algo de esto, ¿no? De Tocayo, el buen amigo de Jess Barza, sí. ¿No? Jess Barza es un muy buen amigo que ahora tenemos en la nave, junto a los Ramones, junto a Joe Strummer, junto a, bueno, toda la buena gente que ustedes en estos momentos dentro de la Tierra hacen un giro de 360 grados y dicen, ¿dónde están? Ah, bueno, está cabrón, están aquí, así que tranquilos. Y aquí dice Tocayo, ¿no? Les mando algo que tal vez les guste escuchar. Si es que recuerdan mi correo anterior, les comuniqué del deseo de Jess Barza, mi gran compa. Recibí un citatorio por parte de un notario para la lectura del testamento de mi amigo, dice. Y lo que dejó, y a quién se lo dejó, en lo material no importa, dice. Pero quisiera hacer de su conocimiento unas cuantas frases que fueron el cierre de su testamento, que nadie entendió porque no han escuchado a la María Tijuana, dice. Su frase fue que si hubiera tenido más tiempo, hubiera querido hacerle novio a la muda, ser tan chingón como el Mico. La ecuanimidad del capitán vinilo, tener la libertad de pensamiento y valemadrismo que tiene para tomar toda la mierda, dice, con tan buena cara y ayudar con tan buen humor a toda la bola de cabrones que los escuchan. Bueno, ya fue un gran soporte para él, dice. No fue un encargo hacérselo saber, pero para mí es importante lo que... bueno, nada, y palabras muy agradables para con nosotros, lo cual digo, no sé si no quedará hasta como petulante por el conocimiento público. A nosotros nos emociona mucho y me parece que nada, que más que justicia en hacérnoslo saber, nos llena de orgullo, padre, en serio. Te decimos desde aquí, tenemos la piel de pollo en estos momentos y ya tenemos miedo que nos cocinen. Dice, bueno, yo le recomendé el programa y me siento bien por eso. Esto fue en enero del año pasado y el día de su velatorio me dijo su hermana que el doctor que lo atendía le había dado en noviembre del año pasado solo un par de meses de vida. Se suponía que solo viviría hasta enero, pero bueno, casi saca el año. Y bueno, en parte mucho gracias a ustedes. No, a nosotros no, güey. Eso fue nada. Resistencia y formar parte de nutrirse de las cosas que a lo mejor le hacían pasar un buen rato, nada más. Dice, bueno, su hermana me pidió que recogiera sus cosas y las guardara y la revisara su computadora. Me di cuenta que tenía grabados gran cantidad de sus programas. Creo que todos desde el 10 de enero. Todavía no termino de revisar. Me siento muy bien por haber sido yo quien la recomendara el programa. Se identificó muy bien con ustedes y eso lo hizo, bueno, seguirlos escuchando día a día hasta cumplir 11 meses después de que le pronosticaran, ¿no? Sí. Y dice, por último, quisiera decirles que pasaron unas cosas muy mamonas en la lectura de su testamento. Aquí viene lo chingón, ¿eh? ¡Ja! Imaginemos testamento, ¿no? Sí. Entonces viene así como un notario público, alguien así, lo imaginemos hasta con una peluca de rulos. Póngale, sí. ¿No? Y llega y se siente y dice, bueno, eso es el testamento. Y ahí está la viuda, que era bastante hija de puta la viuda, ¿no? Sí que pues sí. Es como una novela de así. Y estaba este otro, el jardinero, esas cosas que hay en los testamentos. No, no sé si hay jardineros, pero bueno. Pero no importa. Dice, por último, quisiera decirles esto, que fue lo que pasó, ¿no? En la lectura de su testamento, porque no pensaron que tuviera mucho dinero, pero la mayor sorpresa fue que la que tenía lo repartió de dos formas. La primera en un fideicomiso para la educación de su hija, a la que amaba tanto, sí, y la otra le pagó el tratamiento contra el cáncer a dos chavalitos de 6 y 10 años, pidiendo solo que los ayudaran. Y su ex esposa se cagó de coraje, dice, esperaba que por lo menos sus chingaderas todavía le dejara algo, dice. Mi amigo me sigue sorprendiendo, dice, aún después de no estar con nosotros, era un chingón. Y por último, y para que no pierdan la costumbre, un ching a tu madre, dice, a todos los de la María Tijuana. Bueno, gracias, compadre, nada, por hacernos saber esto. Y nada, está aquí eso, Sí que cuando sí. Andes buscando, ya sabes por dónde anda este querido Chess Barça. Y habíamos hablado justamente de alguien que había llegado por aquí y que le había pegado de esta manera. Muchos de los mujeres no se comunicaron. Llega Cretin Blaster para decir, creo que es lunes, esto fue el lunes de la semana pasada. Dice, fue la primera vez que su programa me hizo llorar. No pensaba que la muerte de un oyente a quien ni siquiera conocía me afectara tanto, dice, pero se comprueba lo contrario. De hecho, hemos compartido entre nosotros de una manera extraña pero real tantos pensamientos íntimos y acontecimientos cotidianos de nuestra vida que es difícil negar que este programa y su comunidad forman parte de nuestras vidas. Tributo a Chess Barça, que está camino hacia ningún lugar. Ahí está Cretin Blaster. Y ya llegó. Cretin, te estoy esperando, digo, para un cumpleaños feliz, algo así. El día, ahora estoy triste, ahora estoy feliz, ahora estoy triste, ahora estoy feliz. A lo mejor no solo cumpleaños, la vida se trata también de eso, Hola, ¿qué tal? Soy Mauri, el Goku. ¿Se acuerda de hola, hola, hola? Hola, Barria. De la hermosísima ciudad de Tandil. Ah, no, bueno. Ah, pues, bueno. Vamos para atrás. Al carajo contigo. Ay. Pero estudio en Olavarría, dice. Bingo. Pero entonces está bien, el Goku. Entonces vamos para adelante. Vamos para adelante con el Goku. Dice, ¿se acuerdan? Bueno, después de tanto tiempo he vuelto a escribir y no voy a decir, como muchos otros, que los escucho todos los días. Nomás de lunes a viernes. Dice, ¿vieron que Argentina firmó un contrato con la China? Y bueno, sí, bien. Hace bastante. Si la China está buena, está bien. Bueno, Petardos es de Madrid, España. Ja, hola, Petardo. Dice, un buen spam para mí sería, ¿quieres que te dé por culo? Dice, bueno, seguro no sé que si lo abren por curiosidad los viciosos, dice. Bueno, pero ya tiene que tener del otro lado, contar con que es vicioso del otro lado. Sí que sí. Bueno, está bien. Que le den por culo. Mail, claro, a que le da por culo, bueno. No quiere. Así será. Paul es de Julián Camperú, dice, a mí me tiene harto las personas que reniegan con todos cuando tienen algún problema o le ha pasado algo a esa gente. Es una porquería, dice. Ah, Paul. La gente que no afronta su problema, claro, la y gente, que por ejemplo, dice, esta lapicera es una mierda. Sí, pero peor cuando se la agarra con otras personas. Sí, ¿entiendes? Sí, eso es peor. Por ejemplo, te peleas con un pata y aparece otro y dice, no, porque tú eres un cabrón, hijo puta. Pero te has peleado y así, bueno. Calculo que también es muy familiar esto, ¿verdad? Sí. De una madre que está enchilada con tu bro, ¿no? Con tu carnal, porque le ha hecho alguna mierda. Tú llegas justo de la escuela y dices, ah, madre, no sabes lo, cállate, vago, joder, vete a la habitación y eso. Entonces dice, bueno, nada, no somos iguales. Damas y caballeros, ahora presentamos en el escenario principal de la María Tijuana uno de los regalos que ha llegado aquí a la nave para más o menos. Y qué mejor que un buen punk rocker empuñando su guitarra como los viejos héroes setentoides de finales de los 70, cuando los chicks de punk rock de todas las naciones se unían en un solo grito para gritar. Bueno, nada, gritaban lo que venían a la gana, ¿verdad? Así que, Humberto, por favor, todo tuyo. We'll be right back. cabrón. Puro talento, cabrón. Un abrazo, pero ni molestarse. La verdad que eso es un regalo fabuloso de parte de Humberto, empuñando una guitarra panroquera y un piano enloquecido que iba al final con una arquea absoluta. Desde Cádiz ha llegado Humberto y dice, bueno, luego de esto, la tripulación, antes que nada, permíteme por favor este correo que lo lea el señor Lagartija, porque va destinado a ti de parte de toda la tripulación y de todos los radioescuchas. Dice, como buen pirata de la nave, todos le dedicamos esta canción, aunque no, Humberto, por más que trates tú de poner a toda esta gente que está aquí dentro de la nave en una actitud un poco más benéfica para con mi persona, fue todo tuyo. ¡Ey, cabrón! ¡Debemos este pastel! Es como eso que compran un regalo y dice, es de parte de todos tus amigos. Los amigos no han puesto nada. Es verdad, el pastel estuvo chido. Y gracias, Humberto, porque nada, una alegría verte tocar ahí en el escenario principal de esta María Tijuana empuñando esa guitarra tan panroquera desde el sur de España. ¡Basta de estupideces! Necesito más loción. ¡Y quiero los medicamentos ahora! Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. En caso de que el mundo se desintegre. Sí, llegó el momento esperado por tanta, por toda la afición, para toda la torcida brasileira, para toda la hinchada latinoamericana que está esperando la palabra autorizada del hombre que más sabe de deportes en el mundo, es Eliomar Tecolote Boa. ¡Hola, señores! ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Eliomar? Merecido el aplauso al hombre que sabe, ¿eh? Sí. Gracias. ¡Basta ya, por favor! No lo aplaudan más. Este es Eliomar. Hay gente que me confunde con usted. Sí. Sí. Y le dice, no hable de fútbol. Hay un chingo de mensajes que llegan y dice, no, el comentarista de fútbol, el señor Lagartija, dice la voz, usted no sabe, no hable. Ese comentarista que está estudiando conmigo, está estudiando conmigo Lagartija, solo estoy dando. Yo no estudio una mierda. Está bien, no me gusta estudiar. Pero usted, hay muchos mensajes que se quejan de usted, que lo madrean. Que es lo malo de las puteadas y de las vituperiadas a las que soy sometido semanalmente. Sí. Quería decirle feliz cumpleaños. Pero gracias, señor Mar, por favor. Un abrazo grande. ¿Por qué no aplauden ahora estas cosas de mierda que están haciendo toda la semana? Está feliz bien. ¡Feliz cumpleaños! Ahí sí aplauden. Bueno, no me toque la entrepierna, güey. Está no, bien. No, es que, está bueno, estaba probando el traje. Le he traído un regalo por usted. ¿En serio? No se me ha molestado, me emociono. Usted sabe que yo me emociono fácilmente, Leomar, por favor. Me encanta haberlo emocionado. Me encanta ver cuando los hombres sacan esa parte femenina de esos y lloran. Es que no tengo ningún problema en eso, Leomar. ¡Oh! ¿Qué es esto, Leomar? No, sí. Cuidado, que es una reliquia de familia. ¿Reliquia familia? Es para guardar lapiceras. Ah, es para vos, qué chido. ¿No? Es un condón de vejiga de cabra, señor. ¿Condón de vejiga? Fue el primer condón hecho por Luis Bocondón. ¿Qué viene el nombre, güey? El Conde Condón. El Conde Condón. De una localidad del sur de Francia que lo inventó en 1800 para evitar contagiarse de sífilis. Perdóneme, pero está un tanto seco, reversible, wey, es reversible y lavable. Ajá. Han tenido los mejores recuerdos de mi adolescencia. ¿Qué ha una vida? Una vida dentro suyo. Te agradezco, pero yo ahora si lo paso en este acto célebre. Olvídese, yo no usaré esto. Es hereditario y usted lo pasará a sus generaciones futuras. No pienso pasar eso. Aparte está reseco, güey. Esto ya no cumple su función. No, pero sumáyase un poco, sumárcalo. No, olvídese. Como para el museo de la nave. Le prefiero, si no me regalan más nada. Yo no tendré generaciones futuras porque justamente lo he usado. Lo bien que hace. Quiero que el mundo se ha salvado de muchas cosas, le digo. Bueno, te agradezco mucho. Aunque le están pidiendo, ¿eh? No, sí, no sé. Está bien, yo... Lléveselo, dele. Mico lo está mirando con cariño. Bueno, está bien, pero no es su cumpleaños. Te agradezco. Estas intimidades dentro no le interesan a la gente. La gente está preparada para escuchar otra cosa. Pero le sí. Vale más que cumpleaños. ¡Queremos fútbol! ¡Que queremos fútbol! Bueno, vamos a hablar de pelotas para seguir con el tema, ya que estábamos. Sí. Le podemos hacer un comentario. Hay una señorita que justamente tiene un marido que se internó por ser un fanático del sexo. Estamos hablando de los otros chons. ¡Catherine Zeta-Jones! Julián, no me acordaba el nombre, pero sí, Catherine Zeta-Jones. Usted dígame la música y yo me acuerdo de él. Es el marido de... que es la esposa de Michael Douglas. Michael Douglas, claro. Que tuvo un día de furia y se casaron. La cuestión es... Escúcheme, esto no es columna de cine ni de madres. No, no es de nada. En realidad no es de nada. Es una cosa amena. ¡Fútbol! hacemos un rato menos, un sumenaje. Bueno, dele. Está bien. La cuestión es que Catherine tiene un tío que tiene un club de fútbol en Gales. Un tío galés que tiene un club de fútbol. Gente, o sea, para ser artista tenés que tener algo raro. Para ser diva tenés que tener un séquito de beber de agua mineral traída de los perros raros. Y para ser perro raro. Famoso en Hollywood tenés que tener un tío que tenga un club en Gales. Porque si no, no te sale nada. No me diga. Y entonces, ¿qué, de un club el en tío, Gales? Como siempre, el tío borracho, depravado sexual. ¿Por qué? ¿Porque mañántico. Es galés? Sí. ¿Todos los galeses? No, porque se fundió con el club. O sea, que algo tuvo que despilfarrar la plata. Seguramente. El club se llama Llanelli. Llanelli. Llanela. A través de fútbol club. ¿Por qué es el tan antiguo? ¿Por qué no cuesta tanto Llanelli? Era un Llanelli. Está club. Bien. La cuestión es que debe $350,000. Perfecto. Al fisco. Ajá. Al fisco. Está que complicado. Es un hombre que no el sé. El señor fisco, sí. Claro. Cobra el tío se llama Robert Johnson. Entonces, ¿qué dijo? La puta madre. Me estoy enterrando con el club. No tengo la nada puta, que hacer. Los galeses cuando se enojan dicen, la puta madre. The bitch mother. The bitch mother. Dice, yo no sé qué hacer. Claro. Entonces, la llamó a este y le dice, escúchame. Vos vas a filmar una película el año que viene, sí. Te alquilo el estadio. Te alquilo el estadio para que filmes la película dentro del estadio. Una cosa, una lucha medieval. Usás el césped, todo. Y ella, bueno, está bien, accedió. Y se encariñó tanto con el estadio que dijo, ¿cuánto vale el estadio? 350,000, le dijo el tío. Lo que valía, lo que debía. O sea, te vendo el gancho. Su precio en licores, digamos, claro, ¿no? Y ella dijo, bueno, te doy 3 palos y me quedo con todo. Sí, quédate con todo. Lo golpeó el tío, güey. Con todo. Sí, el tío le dijo, sí, quédate con eso, con todo. Yo me voy a vivir, que me vas a buscar a las Bahamas. 3 millones de pesos, dólares, euros, australianos, euros. 3 millones. 3 millones de euros, sí, menos de lo que cobra por una película, y se compró todo el club de que era hincha desde chiquita. Milita en la Premier League. En la primera liga galesa, subió el año pasado. Ah, fantástico. Hay 10 equipos y está décimo. Lleva 12 partidos seguidos perdidos. No. Pero bueno, es una ganga. Escúchame, me está hablando de estas sandeces. ¿Qué me tiene que ver Katy Jesta? Escúchame, hay una campeona latinoamericana peruana para más datos de surf en el mundo. Muy bueno, Miss Mundo peruana. Que bueno, Miss Mundo no tiene que ver con el deporte, pero ni madres. Ha habido rugby, fútbol, atletismo, natación, equitación, y usted me viene con Catherine Zeta-Jones. Bueno, es que yo nunca he visto nada de esos deportes, pero la Zeta-Jones sí que me calienta y la sigo su campaña. Escúcheme, el fútbol mexicano está que arde, ¿verdad, güey? Ah, sí que no, sí. Está tremendo. Ya hay finalistas. La final se va a jugar el miércoles y el sábado. Ah, o el domingo. No sé. Cuando quieran ellos. Todo. La cuestión es que la primera final va a ser dentro de 2 días. Va a jugar en Monterrey, mi equipo en Monterrey, señor. Sí. Contra los Pumas de Luna. ¡Arriba los Pumas! Es verdad. Sí. Sí, Manu. La mayoría de la lista de la gente una vergüenza la definición del torneo mexicano. ¿Por qué? Están tratando de poner a los Pumas campeón para venderle a la gente una imagen de un Hugo Sánchez exitoso y así poder desbancar de la selección mexicana a otro hijo de puta como es La Volpe. El señor La Volpe, por favor, escúcheme, usted dice que de aquí a la selección mexicana... Exactamente, le venden a la gente como que Hugo Sánchez es el único técnico bicampeón de los últimos 10 años y que por eso merece ser técnico de la selección mexicana. A mí me parece bien, yo quiero que Hugo Sánchez sea el técnico de la selección mexicana. Yo también lo quiero, con tal de que no esté La Volpe, pero o sea, estamos a Hugo Sánchez tampoco lo quiero. Apoyando esa, creemos, no, es el inventor de la tijera. En realidad lo que quiero es Isabel, ¿cómo yo te quiero? Quiero a Isabel. Esa es la mujer de Hugo Sánchez. Está muy buena la guacha. Bueno, pero no sea el toquetón, por favor, le pido una cosa. Vayamos a los datos específicos. La fiesta grande va a ser esa entonces. Sí, la final es Monterrey, que lo vapuleó al Atlante, le ganó 7-3 en el global. ¡Dale! Y los Pumas de Lunan, que le ganaron 5-2 a los Atlas, a los zorros. Sí, a los zorros de Atlas, es verdad. Guadalajara ya no tiene sentido estar en la fiesta grande, ya Jalisco ha quedado sin representación. Será entonces el campeón, ¿quién va a ser? Chilango regiomontano. El campeón, ¿quién va a ser? Bueno, los Pumas de Lunan. Espero que sí. En realidad soy hincho por los otros, pero si los nombro los quemo, así que vamos los Pumas. Es verdad. Los Pumas. Ya saldrá campeón en Monterrey. Muy bien. Escúcheme una cosa. En el campeonato argentino usted dijo que River Plate iba a salir campeón y por ahora los únicos que quedan en carrera son Newell's Old Boys y Vélez Sarsfield. El Ciego Chagasau está que se arranca, se está depilando las bolas en estos momentos sufriendo. Muy bien. Y está muy difícil vivir en Rosario. Lindo por un club de fútbol. Está muy bien. Bueno, ¿quién será el campeón del fútbol argentino? Obviamente, el equipo que cuenta con los mejores jugadores. jugador, con un gran técnico, con un número 10 recuperado. Newell's Old Boys de Rosario, mi equipo. Muy bien, graben esto. Con el Trolo Gallego y el Torito Ortega. Graben esto, por favor. Escúcheme otra cosa. Es posible que se escape. Es más, le voy a decir el resultado. Newell's e Independiente van a empatar y Vélez va a ganar, pero no le va a alcanzar y se van a querer cortarla. ¡Oh, increíble! Increíble. Declaraciones también. El fútbol está chileno. Todo arreglado, yo tengo los... Colo Colo, la U de Chile, no podemos ir para Alianza Lima, no podemos bajar para el fútbol. Bolivia, Argentina define también una, no sé, una copa de mierda entre el Boca Junior y el Bolívar. Y la va a ganar el Bolívar. Yo no tengo problema, no tengo caso con nadie. Levante las apuestas. Si usted tiene un 100% de efectividad, por ahora jamás pueden revisar las... Miren las bolas, miren las bolas, quiero ver las bolas. Estas son las bolas a las que yo consulto. Gracias, gracias. Darlas sí, tocadas, no, las discusiones están un poco... Por ahora hace tiempo que no estoy estando en contacto con ellas. Pero por suerte van asaltando. Escúcheme otra cosa, fútbol de Brasil, hay gente de... Por otra cosa, ayer, el domingo ganó mi equipo el clásico uruguayo nacional, lo batipulió a Peñarol por 3-2 en tiempo de descuento. Así que... Lo batipulió es como que llegó Batman y lo vapuleó al mismo tiempo. Exactamente, señor. Es terrible esto. El batipulear. El bolsilludo le ganó entonces a los carboneros. A los carboneros de Peñarol, que han vuelto a ser lo que fueron siempre, nada. Bueno, arriba vos, la gente de Peñarol ya esperamos sus represalias. Y nos vamos para Brasil. Fútbol, usted sabe que el mundo del fútbol gira, da vueltas y nos vamos para Brasil entonces. Nos vamos para Brasil ya que está girando. La cuestión es que le quería comentar, ¿usted sabe quién es el que compró Corinthians, que compró a Tevez? No. Es un iraní que se llama Kia Horasovic. Eso es lo que dicen ellos. Kia Horasovic. Kia Horasovic. La cuestión es que tiene 5 partidas de nacimiento distintas. 2 en Estados Unidos y 3 en Canadá. En las 5 tiene distintas fechas de nacimiento y distintos nombres. Qué bueno. Habrá nacido muchas veces. Es una especie de no sé, la ciencia se tendría que hacer todas esas cosas. 13 juicios por calumnias, estafas y por inducción a no sé qué falsedad ideológica. La mierda. Eso suena como pesado, ¿eh? Y el último que le hizo un juicio que se llama Beresov, que le pide 25 millones de dólares por una estafa. Y el muchachito este, para defenderse, lo único que dijo, el suave Berezovsky, lo único que hice, le vendió un diario ruso. Berezovsky, bueno, pero antes tanto quilombo por un diario. Yo compro la Reforma todos los días. Y nunca me hicieron un juicio por 20 millones. Pero tenga cuidado, porque a veces dentro de la Reforma puede venir alguna cosa, ¿no? Si que llego a comprar un diario ruso en el con puesto Berezovsky, ¿me puedo cosas comer un juicio de esta sí manera? Sí, se puede comer lo que quiera usted, no tiene ningún problema. Por último, un saludo a José Luis Parejita López. Parejita López, que hizo el último gol de los Pumas y que lo metió en la final, ¿eh? Muy bien, Parejita López. Parejita López, te la voy a dejar despareja cuando te agarre yo. Y a Ismael Iñiguez, que es el capitán de los Pumas, que también andaban ayer boqueando, muy contentos los muchachitos. Y saludos al compañito, que es hincha del Chivo de Guadalajara y ahora se da vuelta, no sabemos qué. Ahora se hizo de los Pumas de Lunar, pobrecito, tienen que hinchar por alguien. Bueno, comentarista. Igualmente eso es su pariente, así que ni madres, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Leomar. Sé que le han quedado cosas pendientes de gente que cruza la frontera. Me ha quedado una cosa pendiente. De viejos ídolos boquenses que cruzaron la frontera. Se lo contaré, para que vean la decadencia de un futbolista. Esas algunos historias terminan presos, como le conté que terminó nuestro amigo ecuatoriano, ¿se acuerda? Esas historias que sensibilizan a la audiencia son las que algunos terminan vendiendo café en China, como nuestro amigo Pelé. Otros terminan internados en una clínica cubana. No basta, ya sé de quién va a hablarle. Y regresan a su tierra con una remera que dice Venezuela, o sea que ni saben dónde estuvieron. Latinoamérica unida, güey. Muchas gracias, Eliomar. Otros terminan dirigiendo los Pumas. Eliomar Tecolote de Boer. Y recuerden, el deporte es salud. Esa luna loca de diciembre que influencia las mareas. Totalmente embriagada por la noche y hace que una peruana sea campeona del ser. ¿A dónde está la chica de Baywatch? En caso de que el mundo se desintegre, siempre una nueva experiencia. Es que nos olvidamos las anteriores. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es Kevin desde Hartford, Connecticut. Quería decirles algo que aprendí en su cuento. ¿Cómo decir chinga tu madre con post-touch y cura? Bueno, así me lo dijeron. Ojalá que lo haya pronunciado bien yo. Nos vemos entonces. Adiós. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Prudencio dice, se escucha alto y claro. Ah, Prudencia. Dice, pero no, Prudencio. Ah, Prudencio. Prudencio dice, se escucha alto y claro, pero ¿en qué parte de México están? Bueno, no sé, según el capitán Roger Capitán, Vinilo, estamos hace México. 30 no, segundos. Este no. Sí, estamos en Topolobampo, pero ya nos hemos ido. Está bien. ¿Qué es esto? ¿Canadá? ¿Frío? Bueno, está bien, nada. No, ya estamos en Canadá, Prudencio. Pero nada, si en cualquier momento volvemos. Ya anda está, rápido esta pinche nave. Anda bien rápido. Saludos de Guayaquil, Ecuador, dice, maestro, su radio, muy interesante, pongan música cool y no seas agrio, men, radicado a la lagartija, Rocco, Roberto Coronel. ¡Ah! Oh. ¿Cómo es eso de no ser agrio? No sé, como que le corta la leche y esas cosas, ¿no? Ah, sí, suelo, bueno, suelo sí, cortar la leche. Carajo. Bueno, las tengan ustedes, tripulantes, en especial tú, muda de mi corazón, al rey de Guadalajara, Budogang. Ah, hola, Budogang. Dice, bueno, le saluda a su amigazo, Budogang. Dice, estimado pirata, muchas felicidades por tu cumple, que la pases toda madre. Te quisiera regalar unos cuantos miles de euros en una cuenta en Suiza. Ah, qué interesante. No, bueno, eso trae problemas. ¿Sabes que tienen cuentas en Suiza? La gente como que tiene el culo un tanto sucio. Digo, ya me imagino un Fujimori. Ah, de Suiza, sí, sí. Algunos menes, algunos magnates de, sí, sí, sí, de sí. La de política de sudamericana, bueno, y latinoamericana. ¿Quién de todos esos no tendrá una cuenta en Suiza? Hey, ¿quién no tiene una cuenta en Suiza? Es verdad. Creo que hasta Aznar tiene. El que es verdad, el que no tenga una cuenta en Suiza. Tú vas a una convención de políticos, sí, del mundo que han pasado por los gobiernos. Tiene cuenta en... ah, pero qué chafa. El que no tenga una cuenta en Suiza, que arroje la chequera, ¿verdad? Claro, póngale. Nah, sí. Todos se van tranquilos. Dice, bueno, me gustaría darte unos boletos que tienen marcado mi tío de los Ramones. Ay, pero si se los quita, saca su cuerno de chivo y te deja como queso, ¿verdad? Me gustaría regalarte un porno de Johnny Walker, dice etiqueta. Ah, no, un pomo, perdón. Ya dice la, es que quiero porno, güey. Un pomo de Johnny Walker, etiqueta azul, dice, o algo así. El de etiqueta azul es el de 25 años, ¿no? O el de 50, no recuerdo. Pero está como caro eso, ¿eh? More expensive. Y dice, bueno, y algo así. Pero ni pedo, en primera no sé a dónde mandarlo y en segunda la neta no tengo lana, dice. Y si me chingo los boletos me cuelgan de los huevos mi tío, así que solo te mando un gran saludo, cabrón, que estés muy bien. Y recuerda, todo con exceso, nada con medida, dice el Budogang. Que como buen rey, sí, los reyes nada con medida, ¿verdad? Exacto. A la hora de, no sé, lanzarse un pedo un rey, así, se ha cagado el rey. Exacto, los súbditos. Sí, sí, sí, sí. Bueno, por favor, rey de Guadalajara, a sus pies, ¿verdad? Sí, pero no se cague, por favor. Nosotros no somos súbditos de nadie ni creemos demasiado en la monarquía, pero en el caso de un rey tan chingón, vale la pena una reverencia, sí, ¿eh? Sí. Por favor, escuchen atentamente, llegan saludos de una especie de hija intelectual que ya a mí me supera absolutamente la inteligencia de esta dama, la inteligencia puntual para manejar idiomas, para aprender idiomas. Ella es nativa de Albania, cretín, mudada muy pequeña, a pesar de seguir siendo pequeña y bellísima, a Grecia, es más identificada con Atenas, Grecia, sí, sí. Es cretín blaster y estamos esperando que en algún momento la historia envíe un mensaje de voz. ¡Ah, no me digas que llegó el momento! Y llegó el momento en que nos abra a nosotros Cretín Blaster. Shundet Mario Tijuanenses, le saluda Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Bueno, ese mensaje de voz va en especial para el pirata y la muda, y aquí tienen su cumple. Así que de antemano les deseo muy feliz cumpleaños, que lo pasen re chido, y traten de disfrutar de esa vida de la mejor manera posible. Y che papi, just do it. Un besote para el divino señor Lagartija, el Mico Rico y el Capitán Vinilo. Cuídense, adeo. ¡Wow, mujer, qué bien hablas! Me ha sorprendido, yo he quedado... ¡Qué bella voz! He quedado en una sola pieza, bella voz. Sí. Manejo del idioma castellano, digo, pero como si ya pensara en castellano. Sí que sí. Una maravilla, hablas mejor que si hubieras nacido en la propia tierra latina. Y... ya... ¿Me enamoré? Sí, es fantástico. No, ni se acerque, güey, es mi hija. Digo, en otro sentido, Pinocchio, dice Cretín Blaster, en algún sentido, y ya me olvidé lo que iba a decir también porque usted es un cochinote. Se retira aquí, por favor. Es que me enamoré, Cretín. ¡Te amo! Cretina y hermosa guapa, muchas gracias por el mensaje. Nada, y si te escucha súper chingón. Y digo, no, la muda manda saludos. Esperamos el mensaje de voz de Cretín porque le imaginamos diciendo, bueno, saludo para todos los que están escuchando en su momento. Exacto. Nos ha pasado el trapo, nena. Bueno, algún día esta dama que ustedes escucharon, si la suerte... será presidenta del mundo. Sí, si la suerte no es la otra, ocupará un lugar importante en algún sitio. Sí que sí. Eso, realmente, Cretín, nada, gracias, y ahí te mandamos un beso bien tronado, llega, oh, sí, nunca falta un pedote en toda festividad, no, no. ¿No? ¿Cómo andas, Manu? Hola, mis voladores de Papantla. ¡Ja, grande Manu! Saludándolos, dice nuevamente desde Pueblo, les comento que ando bien crudo o con resaca, pues el día de ayer me puse a festejar la victoria de los Pumas sobre el Atlas, dice, ja. Ya estamos en la final. Es verdad, Leomar hizo una marcación, pero bueno, se va a llevar muy mal con el Leomar, lógicamente, pero la gente de Monterrey está en estos momentos abrazando a Leomar en un solo abrazo, ¿no? Valga la redundancia. Dice, ahora tendremos que vencer al equipo de Yaridia, al Monterrey, dice, seguiré festejando hasta el próximo sábado, dice, espero que nos, bueno, nos coronemos nuevamente. Me retiro y ya ven, dice, ¡viva los Pumas, cabrones! Manu, en serio. Bueno, gracias por los saludos, gracias por todo, sí. Bueno, a todos los que han enviado mensajes, digo, algunos que no entran, tampoco se pongan como, ¡oh, es que es súper antipático! Le envían saludos. Se enoja la gente, ¿verdad? ¡Ey, cabrones! Damas y caballeros, la segunda parte de la novela de intrigas, acción, violencia, misterio, sangre, sexo. ¡Ah, bingo! Bueno, solo acción. Pero ahí está, llega la segunda parte de la novela protagonizada por el Austral. ¡Ey, cabrones! ¿Se acuerdan que contaba que no había dado los resultados de mi solicitud de crecimiento para residir en la ciudad de México? ¡Sí! Resulta que, bueno, debieron de estar listos para fines de noviembre. Pues, ¿qué creen? El día de hoy me enteré que el director del área donde van a evaluar mi solicitud se murió. ¡Oh, mierda! ¡Cabrón, qué pinche mala suerte! Dice, ¿cómo se le ocurre morirse ahora? ¡Chinga! ¿Te imaginas? Para mí lo hizo a propósito. Ahora, para mí se murió así, a propósito. Sí, dijo, no, lo de la Austral, no. Sí, los de Austral, yo no me puedo encargar de esto. Y, ¡ah! No, o algo así. Dice, así que por eso le enviaron el mensaje diciéndole que no, que se iba a retrasar todo por lo menos un año hasta que resucite el güey o algo así, ¿no? Dice, hasta que me pongas mal humor. Dice, bueno, cabrón, así que, bueno, ¿cómo se le ocurre morir ahora? Dice, ahora tendré que esperar a que nazca otro, o que crezca, o que estudie, y a que llegue al mismo puesto para que evalúe mi solicitud. 30 años, al menos, dice. Puta, qué mala suerte. Saludos y besos a la muda de parte del Austral. Ah, bueno, no terminó bien esta novela, ¿ven? Ya va, campanita. En la vida real no todas las novelas terminan chingón. ¡Qué mierda! Jacqueline es de Juliaca, Perú, dice, hola, amigo de María Tijuana, otra vez aquí, les escribe Jacqueline de Juliaca, Perú, dice, para decirles que otra cosa que me da en la madre son los Inter que apestan, me refiero al mal olor que destilan, que destilan, ¿no? Ah, eso, son como, tiran, que les tiran mal los olores, llega Jacqueline, se dice, hay una máquina libre, sí, aquella. Y la gente se va a cagarle a los costados. Dice, olores nauseabundos en el ambiente. Bueno, a los dueños de estos Inters deberían de mandar. Dice, bueno, ya me voy. Esos son lugares ciber. Son cibers, porque no todos están limpios y pulcros como el de Cid en Toluca. No, eso es un ejemplo. Es un ejemplo. Eso es un ejemplo. Sí, son un poco de telas de araña, algunas ratotas que caminan por los monitores. Piso, algunas chelas, algunas gordas ligeras de ropa que corretean por los fondos. Ah, no, bueno, pero están limpias. Pero están limpias. Así, bueno, dice, ya me voy y no se preocupen que les estaré escribiendo. Bye. Ah, estamos perdiendo contacto. El Saltamontes los tengo por aquí también dando vueltas. El Peter Grosso. Tendríamos otro capítulo de Cuida tu Hamster con Gabriel. Ah, perfecto. Y todos sus amigos. Bueno, llegó el Tapatío Rascabuele para sus aportes. Estaremos en otro momento con él. Con Mate Enrique, que tengo fácil 20 mails de Mate Enrique. Al igual del Adolfo de Tucumán, que este último lo estaremos leyendo porque dijo, por favor, lean este, aunque sea. Lo estaré, bueno, lógicamente. A Lu, le mando un gran cariño, también a Urpi, también a, bueno, a todos, muchos, a la tierra, a Charlie Corkid, también a alguien que dice pase la chiva aquí, el Hagar de Hidalgo de México, a Hola Gentita del Remis desde el Perú, también por allí. Yo le pregunto en estos momentos, señor Artija, ¿cómo ve la tierra? La veo como su regalo de cumpleaños. ¿Cómo, como mi regalo de cumpleaños? ¡Sí! ¡Pura lujuria de vida! ¡Feliz cumpleaños, cabrón! ¡Muchas gracias, vato! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, mucho! ¿Cómo que no? La lujuria, la lujuria. Que la lujuria nunca debe faltar, ¿eh? Aunque no haya lana, un segundo de lujuria vale la pena con un poco de imaginación y sentido, ¿eh? Bueno, gracias. Es lo mejor que me podían regalar, un poco más de lujuria de vida, ¿eh? Que siga pasando así. Sí, que sí. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por nueve, sus monitores, por lado, por lado, por nos escuchen a través de la red de retransmisoras lujuriosas. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Leona, Antares. Y sin esencia. La Retro.